Bueno, hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. En la práctica, el amor se ha demostrado por la entrega que tenemos hacia algo, por lo que damos. Tanto en nuestras relaciones familiares, cuando estamos de novio, el amor se ha demostrado siempre con invitaciones, con regalos, con dar algo. Luego, en el ámbito familiar, el amor se ha demostrado con el compromiso, con la entrega. Me refiero a que si yo le digo a mi familia que la amo, pero no cubro sus necesidades, sino que hago mi propia vida a mi manera, pero cada vez que los veo le digo, los amo mucho, yo les estaría mintiendo. Porque la manera de demostrar mi amor hacia ellos es cubriendo sus necesidades. No diciéndoles solamente con palabra que los quiero, que los amo, sino demostrándoles, dándole mis fuerzas, habiendo renunciado básicamente a mi propia vida, a mi propio confort, para que ellos tengan confort. Poder velar por qué les hace falta, qué van a comer mañana, dónde van a dormir, qué ropa se van a poner. Lo mismo hacia mi esposa y viceversa, de mi esposa hacia mí. El amor siempre se ha tratado de dar algo, ¿sí? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La mayor expresión del amor de Dios para con la humanidad fue que Él nos dio a su Hijo para salvarnos. Ahora, nosotros solemos decir que amamos a Dios. Y me parece que todos saben cuál es la intención de esta pregunta. Entonces, ¿qué estás dando? ¿Qué estás dando? ¿Cómo demuestras tu amor a Dios? Porque si yo hiciera la pregunta en una comunidad evangélica, digo, ¿cuántos aman a Dios acá? Que digan amén o que se pongan de pie. Va a ser un solo vocerío. ¡Amén! Que va a hacer temblar seguramente el lugar donde estamos. Pero la pregunta sería, ¿pero qué estás dando? ¿Estás dando tiempo para Dios? ¿Estás dando de tu economía para Dios? ¿Estás dando a tu familia a Dios? Entonces la pregunta de práctica que seguramente tenemos que pensar es, ¿cómo demuestras tu amor a Dios? ¿Cómo lo haces? Porque seguramente nosotros estamos convencidos que amamos a Dios. ¿Pero qué estás dando? ¿Qué das para Dios? Los discípulos estuvieron con Jesús mientras él desarrollaba su ministerio terrenal y ellos estaban convencidos que ellos iban a dar todo por Cristo, pero llegado el momento Pedro le negó, incluso con maldición. Luego en la restauración, cuando aparece después de resucitado, el Señor Jesús aparece en la orilla del mar, se acerca Pedro hasta allí. Y hay una conversación, una serie de preguntas que Jesús le hace tres veces a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y hay como un silencio, pienso yo ahí, que Jesús le dice, no te apresures a contestar, sí, voy a parafrasear esto como diciendo, o sea, si me amas, apacienta mis corderos, le dice. ¿Sí? O sea, demostrámelo con trabajo, por decir de alguna manera. Dame tus horas. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amás? Y él ya quizás pisando un poco el freno dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Si quiero es la pregunta, la palabra que aparece allí. Las dos primeras veces Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y en la segunda le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, bueno, dame tu tiempo, dame tus horas, trabajá para mí, servime, pastorea mis ovejas. ¿Bien? Y va la tercera vez, como diciendo, a ver, vamos de nuevo. Pedro, ¿Me amas más que estos? Y quizás Pedro ahí ya, el texto dice que agachó la cabeza y dijo, bueno, tú lo sabes todo. Y él dice ahí, tú sabes que te amo. Entonces, frente a esa respuesta, Jesús le dice, bueno, como yo voy a parafrasear, o sea, dame tu corazón, dame tu vida. O sea, si me amas, si tu amor es ágape, Dios dice, bueno, dame tu vida, dame tu vida. Con todo lo que eso significa, hermanos, ¿sí? Entonces vuelvo a hacer la pregunta, o sea, ¿amamos a Dios? Sí, amamos. ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos dando? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? En el tiempo, en los tiempos primitivos, el primer día de la semana era el día del Señor. Se lo daban al Señor completo. Desde que despuntaba en el alba hasta que anochecía, ese día era para el Señor. Bueno, ¿qué estamos dando, hermano? Yo quisiera empezar con esta pregunta, porque aunque no es el foco del texto que vamos a estudiar, pero quiero que pensemos en esto. ¿Qué estamos dando para el Señor? ¿Sí? ¿Cómo le estamos demostrando el amor? Vamos a orar. Padre, en esta hora te rogamos que tu palabra nos hable a nuestro corazón y que nos enseñes, porque queremos glorificarte. Tú hiciste mucho más de lo que nosotros alguna vez hubiéramos imaginado que ibas a hacer por nosotros. Somos conscientes, plenamente conscientes de que no merecíamos ni tu atención, ni tu mirada, y ni mucho menos que pongas tu vida por nosotros. Pero lo hiciste por amor. Demostraste tu amor dándonos tu vida en cuenta de la nuestra. Ahora es nuestro turno. Queremos amarte. Enséñanos y que podamos madurar en esto, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego que me dirijas en este mensaje. Amén. Mi intención es abordar la carta de Santiago y desde el capítulo 5, desde el versículo 1 al 12. Seguramente el texto tiene mucho que hablarnos, pero yo siempre tengo que escoger un versículo donde hacer énfasis. El texto dice, desde el versículo 1 en adelante, Santiago 5, vamos, ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que se les vendrán. Las riquezas de ustedes están podridas y la ropa de ustedes están comida de polillas. El oro y la plata de ustedes están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes. Y devorará del todo la carne de ustedes como fuego. Han acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado las tierras de ustedes, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleite sobre la tierra y han sido disolutos. Han engordado sus corazones como en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo y él no les hace resistencia. Vamos a hacer una pausa y abordar desde esta primera parte del pasaje, donde Santiago ataca directamente a los ricos de la asamblea, no por el hecho de tener riquezas, sino porque estaban esclavizados por ellas. Estaban esclavizados por las riquezas, servían a las riquezas y no servían a Dios. Su Dios eran las riquezas. Su vida consistía cada día en buscar riquezas, en buscar bienes materiales. Desde que empezaba el día hasta que finalizaba, su comisión era vivir para las riquezas. Las exhortaciones puntuales de Jesús es en Mateo 6, 19, no hagan tesoro en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Mateo 6, 19 y 20. Hagan tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará el corazón de ustedes. Otra exhortación bíblica para los que buscan las riquezas está en 1 Timoteo 6:9, donde el apóstol Pablo le hace una recomendación a Timoteo y le dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces hay una condenación bíblica para los que buscan las riquezas, para los que son esclavizados por ellas, para aquellos que son atraídos y seducidos por las riquezas. Ahora, Dios da riquezas cuando realmente el creyente tiene la capacidad de poder utilizar esas riquezas para hacer progresar el reino de Dios, para poder glorificar a Dios. Hay un proverbio que es el proverbio 10:22 que puntualmente dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que Dios puede dar bienes materiales y solvencia económica, siempre y cuando esa solvencia venga en forma de bendición con un propósito específico. Poder glorificar a Dios, poder extender el reino de Dios, obviamente atender a la familia y a las necesidades personales, pero siempre hay un objetivo que tiene que ser glorificar a Dios. Santiago exhorta y es básicamente más que una exhortación, es como un reclamo, una sentencia a estos ricos, egocéntricos, egoístas, que habían utilizado todas sus riquezas para ellos mismos y jamás habían pensado en poder glorificar a Dios con sus riquezas. Habían vivido de forma tan disoluta en sus propios vicios, en su propio egocentrismo, en sus propias cosas, que Santiago le dice: bueno, escuchen, porque se les viene la noche, básicamente. Le está diciendo: lloren y aúllen por las miserias que se vienen. Si es como un llamado, a un lamento, como un lamento de muerte. Empiecen a gritar, empiecen a llorar, porque se les viene la sentencia, se les vienen las miserias, se les viene la adversidad, se les vienen los problemas. Es algo que Dios va a hacer con las personas ricas, ¿sí? Tanto al nivel mundano y mucho más en la asamblea de Dios. Porque Dios mismo dijo que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Vuelvo a decir, el problema aquí no era la riqueza en sí, sino la avaricia que se encontraba en el corazón de estas personas, un deseo. La avaricia tiene que ver con ese deseo de acumular cosas, querer tener más y tener más y tener más y nunca saciarse. Esa es una cuestión es un pecado llamado avaricia, esa necesidad de querer tener y acumular y acumular. Y jamás usarlo básicamente para dar gloria a Dios. Dios nos da todas las cosas necesarias y puede duplicarla, triplicarla, Él puede hacer como Él quiera, siempre y cuando tengamos la suficiencia y la madurez como para entender para qué vamos a usar las riquezas. Él siempre va a dar para que solventemos a los que tenemos familia, nuestras propias familias, nuestros propios gastos, pero también para hacer progresar su reino. ¿De qué manera? En la práctica tiene que ver con contribuir. hacia la iglesia, hacia las viudas, hacia los necesitados, hacia los ministros. Es la manera en la que el reino de Dios puede progresar desde el aporte de los hermanos. El reclamo es que estas personas acumulaban y acumulaban y acumulaban al punto tal que las cosas se le pudrían. ¿Sí? Puntualmente dice, las riquezas de ustedes, si fueran alimentos, seguramente al acumular cosas perecederas como granos, aceite, carne, frutas, cosechaban y tenían y se hacían graneros y depósitos, acumulaban tanto hasta el punto de la descomposición. Tenían tanta avaricia que preferían acumularlos y que se pudra a que poder compartirlo, a que poder darlo. También hay una manera de medir las riquezas que tiene que ver con las vestimentas, la ropa, las prendas de vestir, cosas ostentosas, adornos, cosas caras. Hay gente que todos los meses tiene la necesidad de comprarse algo. Si tienen los placares por explotar de ropa y tienen que comprar. Y hay gente en la iglesia, en las asambleas, que siempre tiene necesidad, pero no hay esa apertura de corazón como para poder compartir. Hay gente que seguramente va con la misma ropa todos los domingos y otra persona que tiene solvencia económica puede estar cambiando. Entonces todas estas cosas son el llamado de atención que le está haciendo Santiago a estas personas. Y hay otra más, porque le dice, ustedes están acumulando su comida y prefieren que esa comida se descomponga antes que poder compartirla. Ustedes tienen tanta vestimenta que toda esa vestimenta, que todo ese vestuario que tienen allí es como un manjar para las polillas, pero no son capaces de compartirla con los hermanos. No son capaces, porque había pobres en la congregación. Siempre en las congregaciones está conformada por gente pudiente y gente de escasos recursos. Y hay una más, y Santiago le dice, ustedes tienen piedras preciosas como oro, plata, acumulada, y se está oxidando, ¿sí? Se están oxidando esas cosas, básicamente enmoheciendo, se está corroyendo, está corroído, y no son capaces de tener una apertura de corazón hacia la asamblea. Entonces, Santiago está dictando una sentencia contra esa clase de personas, le está diciendo, agárrense porque se les viene la miseria. Se les viene la noche, empiecen a llorar, empiecen a aullar, empiecen a dar alaridos, porque se les termina el estilo de vida. Aparte, ustedes hay un reclamo puntual que es, hicieron sus riquezas injustas. ¿A fuerza de qué? De engaño. Dice que contrataban gente para que cosechen sus tierras, pero al final no le pagaban el jornal. Y eso es algo tremendamente despiadado en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque el jornalero vivía al día. Día que cobraba, día que podía comer él y su familia. Y día que no cobraba, día que él y su familia pasaban hambre. Hay advertencias puntuales en las Escrituras, en Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No hay necesidad. Deuteronomio 24:14, no oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre. Y él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Bueno, hermanos, esto también sirve porque no hay necesidad de decir, no me siento aludido porque no soy rico. Hay creyentes tienen emprendimientos y que contratan, tienen empleados. Bueno, esto es una exhortación para para los creyentes que tienen empleado. No demoren nunca los sueldos. No demoren nunca el jornal para las personas contratadas. Paguen a tiempo. ¿Por qué? Porque esos jornaleros tienen que saber que todos los jornaleros tienen un sindicato celestial, tienen un gremio en los cielos. Que si ellos clamaren a Dios diciendo, fulano de tal no me está cumpliendo con lo pactado, fíjense que Dios Santiago presenta a Jesús en este contexto como el Señor de los ejércitos, ¿sí? Como el defensor, aquel que va a venir a pedir cuenta. ¿Y quién quisiera enfrentar al Señor de los ejércitos? ¡Wow! Otro punto es que estas personas tenían riquezas y las administraban de manera pésima, eran disolutos. Eran riquezas mal adquiridas y al mismo tiempo eran riquezas mal gastadas, gastadas en placeres terrenales, en cosas extravagantes, gastos innecesarios y desinterés completo hacia la iglesia. Vuelvo a decir, hermanos, no hay que ser rico para tener este corazón y esta postura. Yo vuelvo a preguntar. ¿Amamos a Dios? ¿Qué estás dando? ¿Qué estás dando? ¿Cómo va a progresar el reino de Cristo en todo lo que es la solvencia material que necesita? Ahora mira, está bien tener a nivel familiar ciertas salidas, los que puedan hacerlo. Me fui con mi familia a tal lado. Bien. Puedo hacerlo, algunos quizás dicen, bueno, puedo hacerlo una vez al mes. Me voy a cenar. ¿Sí? Una cena para una familia debe rondar los 40 mil pesos como económico. Quizás más. Y uno dice, bueno, voy a hacerlo dos veces al mes. Voy a hacerlo una vez al mes, las veces que pueda. Está bien. Bueno, entonces en tu economía tienes que medir que ese gasto que estás haciendo es para un placer familiar, algo confortable. Está bien. ¿Sí? Es un gasto que tiene que ver con algo placentero. Bueno. ¿Y cuánto estás dando a la iglesia? ¿Te da placer gastar dinero ahí? Perfecto, está bien. ¿Te da placer darlo a la iglesia? ¿Te da placer ponerlo en las arcas de la iglesia? ¿Para que el reino de Dios progrese? ¿Ven, hermanos, que no hace falta tener riqueza para darnos cuenta cómo es nuestro corazón? Cuando tenemos que medir. De verdad, hermanos, yo estoy que de alguna manera que estén como confrontado de ayer diciendo, es verdad, porque ¿cuánto damos a Dios? No, no, no estoy predicando ni hablando del evangelio y la prosperidad ni nada de eso, solamente estoy preguntando, ¿cuánto estás dando a Dios? ¿Cuánto estás dando a la iglesia? ¿Cuánto estás dando de tu tiempo? ¿Cuánto estás dando de tu economía? ¿Cuánto? Esta gente era disoluta. Santiago dice, ustedes son disolutos, o sea, están priorizando sus placeres, están malgastando su dinero. ¿Sí? Y ya que lo hicieron encima de mala manera, ¿por qué no lo administran de buena manera? Aparte son asesinos intelectuales, le dice Juan, va, perdón, Santiago. Porque dice, han condenado y han dado muerte al justo. Porque seguramente también todos estos ricos tenían incidencias en los tribunales para poder hacer que aquellos que seguramente les reclamaban sus jornales no se les pague. Busque conmigo 1 de Timoteo 6, 18. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Entonces, el primer énfasis de este pasaje es, para mí tiene que ver con esto, ¿cuánto estamos dando para que el reino de Dios progrese? Acá en esta iglesia, en Iglesia Bíblica de la Gracia. ¿Cuánto vamos a darle a Dios y a este ministerio de horas y de presencia para orar? ¿Amas a Dios? Bueno, demuéstralo. Dale tus horas. No, que tengo que trabajar. Bien. Entonces, es evidencia dónde puede estar tu corazón también. Si está en Cristo, sí, dale horas a Cristo. ¿Por qué no nos juntamos a orar en la semana? ¿Por qué nadie en el grupo pone, hermano, ¿les parece si nos juntamos a orar mañana lunes a las 10:30 de la noche? Con todo gusto. No hay problema. ¿Pero quién lo hace? ¿El martes? ¿El miércoles? ¿El jueves? ¿Vas a suspender la oración? ¿Amas al Señor? ¿Cómo va a progresar el ministerio de Iglesia Bíblica y la Gracia en el aporte económico? ¿Cuánto das? En lo que es la solvencia, en lo que es el gasto. Bien, hermanos, hay que sincerarnos detrás de estas preguntas que Jesús le hace a Pedro. Porque de alguna manera Jesús le está diciendo, dame tu vida, con todo lo que eso significa. La segunda parte de este pasaje es desde el versículo 7 al 12, donde Santiago dice, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor, Santiago 5, 7. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen los corazones de ustedes, porque la venida del Señor se acerca. ¿Sí? Ahí está la palabra parusía, la conocida palabra parusía, que habla de la venida del Señor. ¿Sí? Entonces le está diciendo, afirmen sus corazones, porque la parusía está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. El juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí los tenemos por bienaventurados los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor para con él, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, nuevamente es como una exhortación a cuál es la actitud que debemos tener en medio de la persecución o de la aflicción, que son inevitables. Sí, vamos a cursar aflicciones, el Hijo de Dios va a cursar aflicciones, porque es algo que el Señor Jesús advirtió cuando dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Sí, van a tener. Pero confíen, dijo el Señor, yo he vencido el mundo. Es evidente que muchos pobres en esta congregación de Jerusalén o fuera de ella estaban sufriendo en manos de los ricos opresores. Por eso Santiago acá utiliza una palabra que para nuestro vocablo, para nuestro idioma es traducida paciencia, pero que del griego utiliza un vocablo diferente al que conocemos como en hupomone, que es como longanimidad de ánimo, tener esa capacidad de sufrir la prueba mientras dure. Acá es otra palabra que se llama macrojumeo, ¿sí? Que tiene que ver con soportar a las personas difíciles. Y está usada justamente, esto nos hace pensar que las personas a quienes Santiago le pide que tengan paciencia eran justamente aquellas que estaban sufriendo en mano de los ricos opresores. Sí, entonces, de alguna manera dice, bueno, tengan paciencia. Por un lado ya se los exhortó a los ricos, a los opresores, a los disolutos, a los que vivían para ellos mismos, a los egocéntricos, y por otro lado, le dice a los que están sufriendo, bueno, tengan paciencia. Bueno, ¿hasta cuándo tenemos que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Hasta el final. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al hermano? Dijo Pedro. Hasta 70 veces 7. ¿Sí? ¿Hasta cuándo ser paciente? Hasta la parusía, hasta la venida del Señor. Entonces, esto nos hace pensar que en cada circunstancia de aflicción o angustia, piensen en la venida del Señor. Cada creyente debe vivir con la esperanza de la segunda gloriosa venida del Señor Jesús a la tierra. ¿Sí? Y esto es el otro punto que me gustaría enfatizar y es otra realidad, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han pensado en la venida del Señor? Voy a repreguntar. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado hoy en la venida del Señor cuando hemos despertado? Bien. ¿Cuánto hemos pensado en la venida del Señor ayer? Ok. ¿Cuánto hemos pensado en la venida del Señor en la semana que pasó? ¿Se dan cuenta, hermanos, que no amamos la venida del Señor? ¿Y que no estamos pensando en su venida? En su segunda carta a Timoteo, en el final de su ministerio, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, yo ya estoy para finalizar mi ministerio, ¿sí? Por lo demás, me está preparada, dice, la corona de vida que el Señor me ha preparado y que me dará. Y no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Bien. Dos cosas, hermano. ¿Amas al Señor? ¿Qué estás dando? ¿Amas al Señor? Sí, lo estás esperando. Entonces debemos reflexionar a partir de estas dos realidades. Cada día que despertamos, necesariamente tenemos que escribir de manera práctica, le voy a pedir a mi esposa que haga eso en mi casa, poner un cuadro, el que dice de Apocalipsis 22, que dice, he aquí vengo pronto. Entonces lo primero que podamos ver al abrir nuestros ojos es decir, Señor, ven. Y empezar a amar la venida del Señor para que nuestra predisposición de cristianismo sea diferente, amar la venida del Señor, estar pensando que Él puede venir y que Él tiene que venir en cualquier momento. Sí, tener paciencia y tener paciencia, pero amar la venida del Señor, decir, Señor, ven, ven, ven, ven, ven, por ahí. Tener realmente, como se había mencionado ya, nuestros ojos sellados con la eternidad, con las cosas futuras, con aquellas que realmente son imperecederas, que no se marchitan, que son imperecederas, inmarcesibles, incorruptibles, que están preparadas para nosotros. Cada vez que cursamos aflicciones, la mejor consolación es pensar en la venida del Señor. Bíblicamente hay textos que avalan esto. Le doy como referencia 2 Corintios 4, 17. Que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pensando en no, o la venida o nuestro encuentro con Él. En Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bien, nos consolemos con esta esperando la venida del Señor, hermanos. Así, y Santiago aplica acá una analogía, una comparación, un ejemplo, diciendo, así como el labrador espera la lluvia temprana y la lluvia tardía, sí que es un hecho que llegará, bien, así también el cristiano debe esperar la venida del Señor. Nosotros hemos sembrado, hemos trabajado, y volviendo al punto agrícola, el labrador ha trabajado la tierra, ha sembrado la semilla, pero no está en su poder hacer venir la lluvia. Al margen que hoy por hoy han inventado bombas químicas que generan nubes, no hay nada comparable con la lluvia que manda el Señor, la lluvia temprana y la lluvia tardía, que eran las que aquellos que trabajaban y vivían de la tierra sabían en qué tiempo venía y cómo era de provechosa la lluvia temprana y cómo era de provechosa la lluvia tardía, que era la que realmente daba y sellaba, por decir de alguna manera, toda la cosecha. No era algo que estaba en manos del trabajador, en manos del labrador, pero sí era una certeza de que iba a venir. Bueno, de la misma manera, Santiago dice, ustedes saben que el labrador trabaja y está en la esperanza de que venga la lluvia. Bueno, el cristiano trabaje en la esperanza de que el Señor va a venir. Es un hecho de que va a venir. Una de las últimas profecías en el calendario de Dios que tienen que cumplirse es esa. Todas las demás ya se cumplieron. Estamos solamente a la espera del cumplimiento de lo que serían la escatología, los escatos, los últimos tiempos. Y es lo último. Es lo último, hermanos. Él va a venir. ¿Estás deseando su venida? Afirma tu corazón, como dice el texto, afirma en su corazón para la venida del Señor. ¿Cómo? Hebreos 10, 25. Búsquelo conmigo. Sí, y yo sé que cuando lea este texto, va a pensar en el día domingo. Pero yo le digo, no piense en el domingo. Piense, o perdón, piense en el domingo. Piense en el lunes, piense en el martes, piensa en el miércoles, piense en el jueves, piense en el viernes, piense en el sábado y vuelve a pensar en el domingo. ¿Sí? Ya lo tiene, Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, yo le agregaría algo ahí sanamente, ni llegando tarde, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Entonces hay una exhortación de que tenemos realmente que estar congregados. Porque aquel día se acerca, hermanos. Va a venir el Señor. Va a venir el Señor. Apocalipsis 22, 20. Esta es la cita que yo le digo que debemos poner en el respaldar de nuestra cama. Búsquela conmigo. Apocalipsis 22, 20. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, otra enseñanza aquí es, no se quejen los unos con los otros. Las circunstancias pueden ser difíciles a veces y la naturaleza humana de quejarse es siempre culpar a otros. Cada vez que nos quejamos le echamos la culpa a otro. ¿Sí? Entonces Santiago dice, no se quejen los unos contra los otros. No se quejen. ¿Bien? ¿Hay ejemplos bíblicos de paciencia? Sí. Los profetas. A veces nosotros leemos las historias de Elías. Decimos, wow, qué linda historia, qué poder. De Eliseo, de Isaías, las visiones de Isaías, del llamamiento de Isaías, Isaías 6, es decir, wow, qué privilegio el de estos hombres, el de poder haber visto la gloria de Dios descender del cielo en visión, qué privilegio el de Ezequiel de tener las visiones de ser transportado, ¿sí? De un lugar a otro en el espíritu para que les muestre las cosas, pero sufrieron. Fueron rechazados por el pueblo de Dios, por los gobernantes, por los reyes, los mataban, los perseguían. Elías tuvo que huir, esconderse, ¿sí? Al final Isaías va a ser asesinado. A Jeremías lo llamaban el profeta llorón por la cantidad de veces que tuvo que lamentarse por su propio pueblo. Conocían a Dios, claro, de una manera íntima, privilegiado en ese sentido, pero tenían que cargar con lo que era esa, a veces esa ignominia, esa persecución de parte del pueblo. Entonces, esos fueron ejemplos de paciencia, porque tuvieron que trabajar sobre un pueblo rebelde, un pueblo contradictorio a Dios, Y wow, o sea, yo, de verdad, hermanos, cuando dice el texto, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas, me acordé de Ezequiel, que en uno de los textos dice, a ver si lo encuentro. Lo que le costó a Ezequiel, vaya que hay que estar en las sandalias de Ezequiel. Ezequiel 24:15. Y esto un poco también demuestra cuál fue la entrega de este profeta y de este hombre a Dios. Ezequiel 24:15 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Yo dije, wow, no, un momento, Señor, qué fuerte. Y tuvo que hacerlo. Es decir, eso realmente es cuando Dios te dice, dame tu corazón, dame tu vida, que voy a hacer con tu vida lo que yo quiera. Es decir, bueno. Y que de alguna manera Dios te dice, bueno, ¿me amas? Sí, Señor, dame todo lo que tenés. Es mío, me pertenece. Y otro ejemplo, es Job, ¿sí? Job es uno de los ejemplos bíblicos más destacables del Antiguo Testamento en lo que a paciencia se refiere, porque soportó sufrimientos inigualables o inimaginables o inexplicables. Perdió a todos sus hijos en un mismo día, perdió todos los bienes materiales en ese mismo día y perdió su salud. Todo fue hasta su reputación de forma repentina. Sin embargo, dice, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En medio de su lamento, en Job 13:15, dijo, aunque él me mate, en él esperaré. Pero también vemos cómo es el final de Job, Job 42:12. Búsquelo, hermano, Job 42:12, después de tanto sufrimiento. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Hubo restitución. Entonces esto demuestra que tengan paciencia, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, y en la manera en que nuestro corazón se mantenga íntegro para con Dios, Él puede hacer restitución de nuestras vidas. Por eso es que, hermano, en 1 Pedro 5:7, el consejo del apóstol Pedro es, echen toda la ansiedad de ustedes sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Toda la ansiedad, todo aquello que le quita el sueño, todo aquello que no lo deja dormir, todo aquello que por ahí dicen, bueno, no sé qué hacer con este examen, no sé qué hacer con este trabajo, no sé qué hacer con esta enfermedad, no sé qué hacer con este ministerio. Todo a los pies del Señor. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Bien? Él es misericordioso y compasivo. Y finalmente hay una exhortación, una prohibición básicamente al juramento en vano. ¿Sí? El versículo 12 dice, sobre todo, ¿sí? Destacando esta enseñanza, dice Santiago, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. Miren, hermanos, nuestra sociedad está construida en base a la mentira. El esposo miente a la esposa miente al esposo, los hijos mienten a los padres mienten a los hijos, Los empresarios mienten a los empleados, los empleados mienten a los empresarios, a los jefes, los gobiernos mienten a la gente, los medios de difusión o de noticias mienten a los oyentes. Vivimos en un mundo de mentiras, donde no podemos distinguir cuando una persona está diciendo la verdad. Por eso es necesario que para que algo sea verdad uno tenga que interponer juramento. Diciendo, no sé si vas a venir el próximo domingo temprano. A ver, júramelo. Entonces, cuando es con juramento, dice, ahora sí vas a tener que cumplirlo. Es que es así. Sin embargo, el punto es que de verdad tu palabra no tiene valor. Se dan cuenta, hermanos, que no hay, que no honramos ni siquiera nuestra propia palabra. De hecho, esto siempre pasó. En base a eso es que a través del Antiguo Testamento se permitía el juramento para dar veracidad en un trato de algo así, bueno, vamos a jurar por el nombre de Dios, sabiendo que invocando el nombre de Dios había sentencia por el incumplimiento y nadie se atrevía a, obviamente, incumplir un contrato y un juramento porque sabía que estaba directamente en manos de Dios. Pero a fin de que no sea siempre jurar por Dios, y dijeron, no, bueno, no hace falta jurar por Dios en este caso, que es algo sencillo, juremos por el ventilador de la iglesia. ¿Bien? Porque juran por el altar, juran por las ciudades. Es como decir, bueno, no está en la iglesia, es importante, no me animo a decir nada. Y empezaron básicamente a través de sus propias en prácticas a interponer juramentos que seguían incumpliendo. Entonces, cuando uno reclamaba, decía, bueno, pero no pasa nada jurar por el altar, pero es diferente jurar por la ofrenda del altar. Todas estas cosas Jesús las condenó seriamente en Mateo 5:33. Mateo 5:33, los que se estudiaron el Sermón del Monte de memoria deben saber. Amén. A ver si los digo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, dice Jesús, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pues sea vuestro hablar sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bien, en Eclesiastés 5:4, escribe Salomón, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, acá la exhortación puntual dentro del campo bíblico, si bien es una prohibición hacia el juramento, lo que nos está enseñando es a que nuestra palabra tenga valor. Hermanos, honren su palabra. Si van a hacer algo, cúmplanlo. Si han dicho que van a hacer algo, cúmplanlo. Si van a hacer algo en el trabajo secular, lo cumplen. Si van a hacer algo en la iglesia, lo cumplen. Si van a hacer algo en su familia, lo cumplen. Y cada cosa que han expuesto con su palabra, empeñando su palabra, lo cumplen. ¿Sí? Sin necesidad de juramento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros transitamos en el camino de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si nosotros transitamos en la verdad, no tiene que haber mentira en nuestra boca. Cada vez que empeñemos algo, lo cumplamos. Mi papá solía decir, el único en el mundo que realmente tiene capacidad para cumplir su palabra es el creyente, es el cristiano. Cuando uno dice, sos un hombre de palabra, uno tendría que decir, sí, soy cristiano, soy un hombre de palabra, yo cumplo mi palabra. Mi palabra tiene valor porque mi palabra es verdad y no hace falta que esté jurando por nada. Básicamente es eso. ¿Sí? Acá como para aclarar, hay una prohibición al juramento en vano, a estar jurando porque sí. Es decir, bueno, vamos a hacer una transacción, te vendo mi auto, te vendo mi casa, y ahora te doy una parte y después te doy la otra. Júramelo. Bueno, ese sería un juramento en vano, ¿sí? Ese sería un juramento en vano. Obviamente después en el curso de la sociedad, vamos, quizás hace que hacer juramento, si pasas por algún litigio legal, te piden que jures, que hagas un... ¿sí? Uno tiene que hacer esas cosas, no hay problema. Digo esto porque a veces se armaba el conflicto con algunas personas, decir, no, no puedo jurar. Para salir de de Argentina y el paso fronterizo hacia Chile, hay que hacer firmar una declaración jurada, ¿sí? De que vas a estar 14 días y que vas a volver, salvo que tengas otro compromiso, en fin. Todas esas cosas tranquilamente hay que hacerlas, ¿sí? Que son básicamente solicitudes que hace el Estado hacia las personas, donde uno dice, sí, yo lo voy a hacer, no hay problema. Lo que está prohibiendo es el juramento en vano, jurar por cualquier cosa. Y nosotros como creyentes tenemos palabra. Bueno, hermanos, en conclusión, repasando, primero, hermanos, fíjate a los que tienen empleados, fíjense el trato que le van a dar a sus empleados. Recuerden que el gremio de los que trabajan para ustedes también tiene una oficina en el cielo, y yo no quisiera que tengan que arreglárselas con él. Bien, porque él va a venir como el señor de los ejércitos a pedir cuenta. No le demoren el sueldo a los empleados. También a los que tienen buenos ingresos, fíjense cómo administran sus bienes, sus ingresos y dónde está su corazón, porque el consejo bíblico dice, glorifica a Dios con tu economía, que sea útil para el progreso del reino de Dios, como dice Pablo a Timoteo. Que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos y atesoren para ustedes fundamento para lo porvenir, para lo futuro. No tengan esperanza en este mundo vano, en este mundo ilusorio. Esperen la venida del Señor, amen la venida del Señor y estén velando por la venida del Señor. Tengan paciencia en los valles difíciles, no se angustien sobremanera. Lleven todas sus cargas día a día a los pies del Señor y confíen en el Señor. Honra tu palabra, por último, honra tu propia palabra. Sé un verdadero ciudadano de la ciudad de la verdad, que tu palabra tenga valor. No hay necesidad de interponer juramento. Demuestren, hermanos, que aman a Dios dando. ¿Sí? Al que honra, honra, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto. ¿Cómo demuestro mi amor hacia mi propia familia? Dándoles lo que necesitan, tratándoles bien. ¿Cómo mis hijos me demuestran amor? Bueno, dándome respeto, honrando. Si ellos me dicen para el Día del Padre, mira papá, te trajimos este regalito, pero después los otros 364 días me desobedecen y me deshonran, no me aman. Esa es la realidad. ¿Sí? Bueno, no sean mezquinos. ¿Por qué? Porque Dios no fue mezquino con nosotros. Busque esta cita y con esta cita cierro. Romanos 8:32. No sean mezquinos para el reino de Dios, para Dios. No, ojo, no, no me estoy refiriendo solamente a lo material. No sean mezquinos con su tiempo. No sean mezquinos con sus cosas. ¿Por qué? Porque Romanos 8:32 nos dice que Dios no escatimó, no nos mezquinó a su propio Hijo, sino que nos entregó por todos nosotros. ¿Cómo no dará también con Él todas las cosas? Si la cosa es así, hermanos, tengamos gratitud y nos demos a Cristo completamente. Dios está reclamando nuevamente, hermanos, a cada uno de ustedes y a esta iglesia. Está reclamando su corazón, está reclamando su tiempo, está reclamando su vida, está reclamando sus cosas. Que podamos glorificar a Dios. Paz del Señor.